Soltera, hace lo que le da la gana. Sale de fiesta por la noche, llega en la mañana y nadie le reclama. ¿Estás escuchando? Las 20 más votadas al ranking de la radio, como todos los fines de semana, haciendo la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. No quiera nadie controlándole. Esto es lo nuevo de Kalimba. Junto a Gigi Drama y se llama Bailar. No le vengan con flores, no quiere que la enamoren, no le hablen de amor, soltera se la pasa mejor. No le vengan con flores, no quiere que la enamoren, no le hablen de amor, soltera se la pasa mejor. Muy buen tema, pero lamentablemente te tengo que contar que hoy Kalimba está abandonando el ranking. Sí, lamentablemente los votos no fueron suficientes esta semana para Kalimba y hoy abandona el ranking. Hoy estos serían los tres egresos del día de hoy. Kalimba, Cocora y Roby Solo serían los tres artistas que abandonan el ranking. Pero hoy, por empate de votos, hay cuatro artistas que están ingresando al ranking. Por lo tanto, hoy hay cuatro artistas que hoy nos están abandonando. En un rato vamos a saber quién es el cuarto artista que hoy, lamentablemente, por tener que sacar cuatro artistas, por tener que dejar estos lugares libres, lamentablemente hoy abandona el ranking. Pero esto te lo cuento en un ratito. Suena lo nuevo de Nacho junto a Yandel, Justin Quiles y Sion. Es esta versión remix de La Buena. Ahora soy el que te tiene, quien te llena las paredes de globo, de corazones y te canta canciones. Te tengo que contar que hoy Nacho, hablamos de descenso para Nacho. 5 lugares desciende lamentablemente Nacho, ubicándose en el puesto número 30 de las 20 más votadas. Esto lo armás vos, recordad, de lunes a viernes, las20másjotadas.com. Nos vamos acercando al podio, nos vamos acercando ya mismo. Nos vamos con el puesto número 5. Y mirá cómo cambia esto semana tras semana, ¿no? La semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 13. Sí, 13. Hoy, gracias a tus votos, muy cerca del podio, puesto número 5. Estoy hablando de Natalino y nos hacen Una y Mil Veces. Puesto número 5. Hoy ya lo sé, que amarte ha sido todo en mi vida. Y aunque tal vez nos hagan falta dos o tres sonrisas, yo viviré sabiendo que si estás conmigo no necesito nada más, porque tenerte alegra mis días. Si alguna vez no te lo dije, quiero que lo sepas, que al final te escogería hasta que yo me muera. Y al ver cómo envejeces, yo te amaría una y mil veces. Recorrería los mismos pasos si al final ahí estás tú. Y al ver cómo envejeces, yo te amaría una y mil veces. Recorrería los mismos pasos si al final ahí estás tú. ¿Cómo voy a cambiar el café de la mañana? Tú caminando en la playa, ¿cómo voy a cambiar? Porque tú eres mi mar, mi más grande tesoro, la mujer que yo adoro, ¿cómo te voy a cambiar? Alguna vez no te lo dije, quiero que lo sepas, que al final te escogería hasta que yo me muera. Y al ver cómo envejeces, yo te amaría una y mil veces. Recorrería los mismos pasos si al final ahí estás tú. Y al ver cómo envejeces, yo te amaría una y mil veces. Recorrería los mismos pasos si al final ahí estás tú. Y al ver cómo envejeces, yo te amaría una y mil veces. Recorrería los mismos pasos si al final ahí estás tú. El trío natalino entonces nos hace una y mil veces. Una y mil veces en lo que han votado los fans, ¿eh? Que del puesto número 13 lo llevan al puesto número 5 al trío natalino, que tiene estos sube y baja. Siempre se acercan al podio, están en el podio, salen del podio, van, suben, bajan. Esto lo vemos vos de lunes a viviernes, www.las20masvotadas.com. ¿Qué te parece si nos quedamos ahí? Puesto número 5 y relajamos un poquito del ranking. Disfrutamos de un clásico, disfrutamos de un bonus track, una canción que no está en el ranking y que siempre está bueno escuchar. Y ya estoy escuchando esos hermosos acordes. Ella es Noelia. No hago más que estar pensando todo el día en ti. Si no te tuviera, yo no sé qué haría. Sin ti, te has apoderado de mi pensamiento. No puedo olvidarte ni un solo momento. Y no quiero nada más que amarte así. En mis fantasías pierdo la cabeza por ti. Y me gustaría ser tu prisionera. Sí, me gusta esperarte cuando tú me acechas, con toda mi piel y la pasión abierta, hasta que la flecha esté dentro de mí. Clávame tu amor hasta lo más profundo de mí, haz que yo me sienta fuera de sueños, para no perderte cuando estoy durmiendo, para que te quedes para siempre en mí. Clávame tu vida dentro de mi vida, así quiero que te adueñes de mis fantasías. Por ti, clávame tú sola en mis oscuridades, porque con tu luz yo quiero iluminar. No te vayas más de mí. Dame tu ternura, lléname de calma, así, para que te quedes dentro de mi alma. Aquí, dame noches largas en sábanas blancas, dame la locura de tu piel mojada. Quédate a vivir en mí. Clávame tu amor hasta lo más profundo de mí, haz que yo me sienta fuera de este mundo. Por ti, clávame tu noche dentro de mis sueños, para no perderte cuando estoy durmiendo, para que te quedes para siempre en mí. Bonus track, viajamos un poquito en el tiempo, disfrutamos de un clásico que siempre está bueno escuchar. De eso se trata el bonus track, relajar un poquito el ranking. No es una canción que se encuentre en el ranking, no es un artista que se encuentre en el ranking, y ahí disfrutamos. Entonces Noelia nos hace Clávame tu amor, hermoso clásico para disfrutar en el aire de las 20 más votadas para disfrutar en este fin de semana. ¿Estás disfrutando de Solo Éxitos, el ranking de la radio? ¿Listo? ¿Nos relajamos? Ahora volvemos, dale. Yeah. Obvio de Trump. Mirá. ¿Cómo cambiamos el ritmo? Está tan bonita. Te ríes, Yandel. Cambiamos de ritmo totalmente. Ellos son los chicos de Micro TDH. Junto a Yandel. Producción de Avia on the Drums. La sola se llama. ¿Quieres que te lleve a un lugar donde nadie nos puede encontrar? Seamos un par de extraños que se aman y a nadie le hacen daño. Canción que la semana pasada estaba ingresando al ranking, gracias a tus votos, ingresaba al puesto número 23. Hoy hablamos de descensos para Micro TDH junto a Yandel, puesto número 29 en el ranking de la radio. Esta canción la semana pasada ingresaba al ranking, y hablando de ingresos, me voy a los nominados de la semana pasada. Wow, esa inconfundible voz de Jorge Rojas haciendo esta versión de Cambiar de Vida. Es difícil continuar y marchita la esperanza. Es momento de cambiar. No hay razón para quedarse, nada queda por aquí. Es mejor cambiar el rumbo, ya no quiero vivir así. Llegó la hora de cambiarlo todo, dejar atrás lo que no pudo ser. Llenar el alma de ilusiones nuevas, cambiar el aire para después. Perder el miedo a lo desconocido, mantener la fe. Para crecer hay que cambiar de vida, volver a nacer. Jorge Rojas era uno de los 6 nominados que teníamos la semana pasada. Y ya hablamos de ingresos, hablamos de que Álvaro Soler ingresaba con Despiertos al puesto número 24, que Daddy Yankee ingresaba con Métele al Perreo al puesto número 23. Y te tengo que contar que hoy Jorge Rojas está ingresando al ranking, siendo la segunda canción más votada de esta semana, con esta versión de Cambiar de Vida al puesto número 22. Ya Jorge Rojas entonces se encuentra dentro del ranking. Ahora todo depende de vos. Llega al podio, no llega, ¿en qué puesto lo dejamos? Esto lo armás vos. De lunes a viernes, www.las20masvotadas.com. Hablando de ingresos, hablando de nominar, ¿qué te parece si hablamos de nominados entonces? Mirá cómo todo se va conectando con todo. Tenemos 4 nominados, tenemos que tener 6. Aitana, Fanny Lu, Noel Yajaris y Sofía Reyes son los 4 nominados que tenemos hasta este momento. Y a quien vamos a nominar ahora es a Fonseca. ¿Qué te parece? ¿Te gusta la música de Fonseca? Fonseca entonces saca esta nueva canción, se llama Si Yo Estoy Loco. Está cantada junto a los chicos de San Luis, una hermosa banda también que a mí particularmente me encanta. Fonseca, San Luis, nos hace Si Yo Estoy Loco. A ver qué te parece, es lo nuevo de Fonseca. Suena primero, obvio, en las 20 más votadas. Recordamos que si esta es una de las 3 canciones más votadas, el próximo finde ingresa al ranking. Mira el texto que te envié, un mal poema, una oración que me inventé. No es a Dios a quien recé, es tu mirada la que quiero convencer. Como el viejo su niñez, te extraño tanto y no sé qué hacer. Las 20 más votadas. Si yo estoy loco, es porque para verte solo tengo un par de fotos. Si yo estoy loco, un poco loco, es porque me despierto sin el brillo de tus ojos. Tan mal de luego 3 meses y medio. Pero por olvidarte necesito 1 milenio. Puedo, pero no quiero. Aflojaste en mi cabeza 10 tornillos y 8 tuercas. Voy a dar al manicomio si no vuelvo a ver tus ojos. Aflojaste en mi cabeza 10 tornillos y 8 tuercas. Dejaré de estar demente al segundo que regreses. Como el viejo a su niñez, te extraño tanto. No sé qué hacer. Si yo estoy loco, si yo estoy loco, es porque pa' verte solo tengo un par de fotos. Si yo estoy loco, un poco loco, es porque me despierto sin el brillo de tus ojos. Tan mal del coco que no me conozco. Nunca pensé que me doliera. Si yo estoy loco, esto es lo nuevo de Fonseca, entonces nominado para ingresar al ranking junto a San Luis. Fonseca, San Luis, si yo estoy loco. Tenemos 5 nominados entonces: Aitana, Fanny Lu, Fonseca, Noelia Gris y Sofía Reyes. Nos falta un sexto, una sexta nominada. La sabremos en cuestión de minutos. Porque ahora volvemos al ranking de la radio, dale. Estamos acercándonos al podio, ¿eh? Ya estamos a nada, estamos por meternos en el puesto número 4. Pero antes de eso, ya estamos escuchando a La Mosca. Todo tan rápidamente se ha ido. Con esta canción titulada Mi Magalé. Magalé. Que no me acostumbro a que ya no estés más aquí. Hablamos de descensos para La Mosca. 2 lugares descienden con Magalí, puesto número 28. Llora una rosa y la muerte se burla de mí Magalé. Seguimos avanzando entonces, dale que nos acercamos al podio. Puesto número 4 de esta semana. Canción que hoy mantiene su lugar, al igual que la semana pasada. Puesto número 4, por nada, no ingresa al podio esta semana. Él es Antonio José y nos hacen Te han visto llorar. Puesto número 4. Tú no sabes lo que he peleado para olvidar. Las caricias de tus manos, los debates de almohada. Tú no sabes cuántas de esas fotos tuve que borrar. El teléfono me repetía, nuestra historia se desvanecía. Quisiste ser tú sola, la luz de tu sombra, tu tiempo, y me dejaste aquí. Sin ti te han visto llorar. Las vacaciones juntos frente al mar, las palabras que tú me decías, mis te quiero te correspondían. Quisiste ser tú sola, la luz de tu sombra, tu tiempo, y me dejaste a ti. Como un hielo en el desierto se me para el mundo entero. Te han visto llorar sin ti. Me dejó sin ti.